El recorrido que empiezas tiene 8 puntos donde irás vivenciando la realidad cotidiana de muchas mujeres, lesbianas, trans, personas con expresión de género distinto, mujeres de orígenes diversos que sufren racismo y sexismo, o ataques a su identidad cultural a partir de la vestimenta o maneras de situarse en la ciudad. La calle, el espacio público, es un escenario donde experimentamos diversas violencias. En esta intervención recogemos una pequeña muestra de las violencias sexistas. El audio y los materiales gráficos te servirán de apoyo durante el recorrido para aproximarte a estas violencias cotidianas, las hayas vivido en primera persona o no. Este recorrido simula el camino a casa de una mujer sola. Sigue andando por el callejón que tienes delante.